Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz, de alzarla y describirla, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto, y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda. Detrás de estos nombres propios palpitan legiones, masas, grupúsculos, organizaciones, clubes, aquelarres, círculos de lectura, hordas. Desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución, la desbordan. Un movimiento de innúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias, para agitar las secretarías generales y los comisariatos, para enrarecer partidos y sindicatos y habitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías, para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y habitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución. Alexandra Kollontai, amante. Había nacido en una familia aristocrática en 1872, apenas un año después que Rosa Luxemburgo, a quien leía con admiración y con quien compartía la fe en la revolución y en el marxismo. Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo y Kollontai se encontraron en la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de 1907 en la ciudad de Stuttgart. Los imperios de Austria-Hungría, Prusia y Rusia tambaleaban mientras Europa se orientaba hacia una guerra segura. Con sagacidad política, Zetkin había forzado la coincidencia de este Congreso de Mujeres con el de la Segunda Internacional Socialista, que a instancias de Luxemburgo y Lenin se pronunció en contra del militarismo y el imperialismo y se sumó a la lucha por el sufragio femenino. Kollontai acompañaba la distinción entre la lucha feminista burguesa y la lectura en clave de clase social que proponía el socialismo. Sabía que se disputaban millones de mujeres que despertaban a la vida pública y a la política. Sin embargo, esa separación tajante que proponía Zetkin, pese a esta alianza circunstancial por el voto, encontraba una provocativa desestabilización en uno de los textos de Kollontai. ¿No son acaso todas las mujeres obligadas a matrimonios infelices e indisolubles, atosigadas por maternidades múltiples, perseguidas por una doble moral que las condena? Al observar que las feministas llevaban cierta ventaja en el análisis de la cuestión sexual y de la moral, Kollontai empezó a buscar un giro obrero y de izquierda. En 1917, después de años de propaganda en varios países y de pasar por la cárcel, recibió un nombramiento del flamante gobierno bolchevique, comisaria del pueblo para la asistencia pública. Era una de las miles de mujeres anónimas que protagonizaron esta historia y en las distintas etapas revolucionarias fue comprometida agitadora, funcionaria, escritora y crítica. Publicó tempranos textos autobiográficos que exhibían quiebres vitales como el fin de su matrimonio con el ingeniero Vladimir Kollontai y la decisión de que el hijo en común quedara al cuidado de la familia. Obligada a optar o por convicción, ella buscaba dar espacio a una intensa tarea intelectual que iba a redundar en notas periodísticas, ensayos políticos, novelas y conferencias. Hacer realidad el socialismo exigía mucho más que el control de las fábricas, la transformación del campo o la electrificación. La vida, aún en su dureza, pedía música, pintura, literatura y amores nuevos. Eros de alas desplegadas, decía Kollontai, eso sí, temerosa del aguijón de la carne y condenatoria de cualquier desviación del instinto biológico fuera de la heterosexualidad. Hoy nos decepciona, pero entonces escandalizaba a conservadores y a bolcheviques hipócritas que la descalificaban por sus romances libres con hombres más jóvenes, sobre todo si era díscolo y de bigote recio como Pavel Dybenko. Sus camaradas también la animaban en sus esfuerzos por socializar el trabajo doméstico, que así pasaba de las manos femeninas al colectivo, pero nunca a las masculinas. Así todo, en 1918, un código integral estableció la igualdad de género, el divorcio, despenalizó la homosexualidad y legalizó el aborto. Al mismo tiempo que se ejecutaba a un zar, una zarina y a toda su progenie, se inventaban formas de amar, cuidar, criar, al menos hasta que Stalin lo revocara todo en nombre de la grandeza de la patria. La inquietante vida de Kollontai todavía merece más lecturas. Fue desafiante al publicar su autobiografía en 1927 y al criticar con lucidez la deriva burocrática y autoritaria del partido en su folleto La oposición obrera de 1921. Y a la vez fue muy prudente en la edición de sus memorias y hábil como embajadora de la Unión Soviética desde fines de los años 20, a cierto resguardo de la represión estalinista que logró esquivar con astucia y quizás con terror hasta morir anciana en su querida Moscú. Alexandra Kollontai, en la voz de Ana Truco Dalmas. En la habitación infantil de mi hijo reluce la lámpara de noche. Mi niño ha enfermado seriamente y yo estoy sentada junto a su cama. Su blando cuerpecito arde y emana calor. Tiene las mejillas hinchadas, su boquita reseca aspira con avidez el aire y su cabecita se agita inquieta sobre la almohada. Veo cómo sufre y estoy dispuesta a darlo todo, a hacer todo lo que sea con tal de aliviar su dolor. Pego mi rostro a su cuerpecito febril y deseo ardosa e intensamente que sus males y sufrimientos se me transmitan a mí. Me reprocho no haber estado pendiente de él. Su niñera, Ana Petrovna, se marchó a visitar a su madre y no prestó atención al resfrío incipiente, que ahora amenaza con convertirse en pulmonía. Y todo por estar yo tan ocupada con el estudio y haberme olvidado de poner al niño un abrigo. Kollontai me recriminó, con razón, que soy una frívola y una madre descuidada. En el silencio de la noche, a la débil luz de la lámpara, yo me hago 10 veces más reproches. ¿Pero cómo? ¿Cómo compaginar mi trabajo con las obligaciones familiares? Después de tomar su medicina, el niño se siente mejor. Su respiración es más serena y despejada. Beso su pequeña manito y suspiro aliviada. Mi hijo acaba de dormirse con un sueño tranquilo. Ahora puedo pensar en mis cosas. Tengo en las manos un libro de Lenin. Lo leí recién y comprendí que ante mí se abrió una profunda faceta más de la política del Partido del Proletariado. La voz de Lenin llega hasta mí, imprenta mediante. Pero hay otros camaradas que tienen la suerte de conocerlo en persona. Ellos pueden hablarme de este hombre extraordinario a quien el zarismo persigue implacablemente, que más allá de todo ve y sabe mejor que cualquier otro qué camino lleva hacia la revolución y hacia la liberación de la clase obrera. ¿Conseguiré ver a Lenin alguna vez? Por supuesto, en aquellos días, dejando correr mis sueños hacia el futuro, yo no podía hacerme una idea de la vida deslumbrante y saturada de acontecimientos que me esperaba. Una vida de lucha, de contrastes y de actividades. Pero algo quedaba fuera de duda. No quería y no podía vegetar en el ambiente de una familia acomodada. Esas condiciones de vida en mi entorno me ataban las alas y minaban mi fe en mis propias fuerzas. ¿Por qué no marcharme al extranjero, por ejemplo a Zúrich, donde está el profesor Herner por un par de años? No hace mucho leí su libro La cuestión obrera. Fuera de la familia, sin las preocupaciones hogareñas, sin los conflictos con mi marido, sin que los familiares ejerzan control, sola, del todo sola, viviría como un estudiante y completaría mis conocimientos. En el extranjero podría leer toda la literatura prohibida en Rusia y también encontraría personas activas con participación en el movimiento obrero. Podría dejar a mi pequeño Milla con mis padres. Y Kollontai tiene que comprender qué quiero en la vida y por qué me hace falta alejarme de él. Si no entiende, significa que de todas maneras no podremos marchar juntos en la vida. No renuncio a mi objetivo. Marcharé con quienes quieren liberar a los obreros del capitalismo, del zarismo. Mi pequeño hijo duerme dulcemente. beso su frentecita mojada de sudor, lo arropo bien con la manta y paso a la habitación contigua para continuar leyendo el libro de Lenin. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.